sintonizas. Mr. Virus. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. Como decía, esa entradilla que daba pie a la sintonía, pues yo creo que sí, que sintonizados estamos, sobre todo por una causa común, que es la de disfrutar con la música y estar entretenido pasando un rato agradable de sensaciones rock, a veces hacia un destino, otras veces hacia otro. Pero yo creo que el baremo siempre es un aliciente, ¿no? El baremo de intensidad, si la calidad que hay detrás es la que es, o por lo menos la que aquí siempre se pretende que ocurra. Hay cosas próximas en los días que vienen que iremos comentando, aparte de novedades discográficas, como son conciertos venideros. Uno muy interesante con el que vamos a abrir. Además, es la reunión puntual de Motociclón, que tendrá lugar el 26 de octubre en la Sala Movidiz, a propósito de que la banda de Baracaldo, Porco Bravo, viene a la capital a presentar nuevo trabajo que se titulará en el mismo sitio. Y entonces los Motociclón, 2 años después, aunque ellos oficialmente están disueltos, pues se juntan para hacer de ese momento una noche de fiesta especial. Empezaremos con Porco Bravo y Motociclón, a continuación recordando canciones antiguas que les letrísticamente les tildan de actitudes sobre el escenario y como una forma de vivir y absorber la música rock, sin duda. We'll be right back. ¡Hey tú! A ti te digo, ¿estás cachonda? Y tú estás cachonda. Me gusta. Vamos a fundirnos como si fuéramos solo uno. Sangre, sudor, rock. ¿Estáis todos? ¿Habéis venido? ¡Has venido tú! Vértez, Motociclón, entonando ese estribillo mutante del rock. No hace falta que lo cante porque quien le conocemos sabemos que lo es. El tema que escuchábamos de La banda Porco Bravo era Electric Actitud, un tema que estaba incluido en aquel álbum llamado Crow, y esto era de Motociclón, perteneciente a Costras y Tachuelas. Bueno, hemos recuperado dos álbumes interesantes para el panorama de aquí, de bandas estatales, bandas españolas, y que son discos, yo creo que de referencias para seguir la trayectoria de grupos que ya llevan un tiempo y que han calado hondo en distintos momentos. Yo creo que lo seguirán haciendo y momentos como este de Motociclón juntándose para una ocasión tan especial y festiva, sin duda, lo será. 26 de octubre es a la Moby Dick. El 26 de septiembre tuve ocasión de ver a dos bandas que no había visto en vivo en la sala El Perro. Primero fue Mojo Rudo, que son quienes vamos a escuchar, una banda de Madrid, en los que abrían, y posteriormente los alemanes con sede, bueno, la banda con sede en Colonia, en Alemania, con miembros de distintos países, entre ellos España, México también, ¿no? Y de Alemania, claro, en sus filas. La verdad es que hicieron un concierto presentando su tercer disco, Human, muy interesante, con varias fechas por aquí, por distintas ciudades. Entre ellas estaba la de Madrid, y aquello sonó impresionante. Siendo el técnico de sonido del Perro también ayuda mucho, que dicho sea de otra manera, es el cliente habitual del taxi, ya lo he llevado en alguna ocasión al detrás, teniendo charlas interesantes de música. Y Mojo Rudo, como os decía, era el segundo concierto oficial que daban en vivo, que son una banda inquieta de músicos de Madrid, donde les preceden grupos como Forced Rejection, A Black End Saint o Avulsed, entre otros grupos que actualmente también tienen, y proyectos que van ahí de alguna manera conjugando con esta nueva etapa. Mojo Rudo, que es un proyecto o nuevo grupo con disco debut que están esperando poder presentar durante los próximos meses cuando tengan sala disponible, porque está muy saturado ahora mismo lo que es el poder tocar, no solamente para la banda de aquí, sino porque también vienen bandas de fuera en gira y cada vez son más, y que hacen un potente stoner en castellano, que yo desde luego, si tenéis ocasión para ese próximo concierto que hagan, que vayáis a ver. Un concierto escueto fue de contacto con los que allí estaban, porque ellos quieren hacer esa presentación de su disco pues de forma más prolongada, como no podía ser de otra manera. Pero me gustó poder ver a ambas formaciones, conocerlas en directo, y sobre todo pues en el caso de Mojo Rudo, pues poder conocer un poquito más de cerca pasado, presente y futuro, entre los que se encuentran temas como este llamado Cuélebre. de mojo rudo a otro de los grupos de Madrid que desde este 12 de octubre tiene disponible su primer trabajo largo bajo el nombre de From the Trails of Desire. Son Santa Planta y que, bueno, previamente ya habían grabado hace 3 años un EP que también en distintos momentos, puesto que la banda lleva 6 años desde que se empezó a gestar su música, Stoner, Dune, pues funcionando. Y ahora, pues, hace un par de semanas creo que estuvimos escuchando el avance de este disco con vídeo llamado Acid Conclave, que es lo que vamos a recuperar de nuevo, porque es realmente interesante la puesta de esta formación, que aboga por lo psicodélico y lo progresivo dentro, pues, de una escena que no deja de crecer, pero que lo hace además con muchísima calidad y con mucha decisión, porque ya sabemos que hace un momento lo comentaba, ¿no? Hay veces que te puedes encontrar con problemas a la hora de querer transmitir a un público lo que tú ya tienes creado, ¿no?, en un disco o en una demo, pero eso no quita de que te mantenga ahí firme para buscar el momento donde puedas llegar poco a poco a más gente. Bueno, pues Santa Planta, que no es un nombre que haga referencia precisamente a la parte más alta del Vaticano, sino ya sabéis que religiosamente se puede tratar con otro tipo de opio para el pueblo, que sea más real incluso y que pueda sentarte mejor al organismo. Santa Planta, Acid Conclave. Lo cierto es que cuando musicalmente apuestan por fundir influencias esos músicos como Conan, Monolor, Pink Floyd o Triana, pues ya es un augurio bueno de sintonizar con ellos, de seguirles y de descubrir qué es lo que te quieren presentar. Y el resultado o parte del mismo es este. El resto pues lo tienes que ir descubriendo también tú. Darles la oportunidad e indagar en sus distintas redes sociales para saber por dónde caminan nuevas buenas venidas de bandas jóvenes que tienen mucho que decir en un presente cercano. Digo en un presente cercano porque para mí el mañana, siempre lo he dicho, el mañana es hoy. El futuro es lo que tú estás ahora mismo disfrutando. Esto que tienes de fondo es Kilexa, con K y Y. Kilexa, impresionante. Kilexa, que es una banda de Sabana que lleva funcionando desde el principio del año 2000 y que, bueno, con ese sludge metal procedente de Estados Unidos, de Savannah, del estado de Georgia, de Georgia, cuando hemos tenido ocasión de ver, siempre nos hemos quedado boquiabiertos con esa espectacular puesta de largo y sonoridad. Y son uno de los confirmados que estarán para la próxima edición de Roadburg Festival, que se celebrará en Tilburg entre el 17 y el 20 de abril, junto con Alton Gunn y Chad Pyle, que es otro grupo también muy interesante que descubrimos hace pocos años en el propio festival de Holland, Tilburg. Esto se llama Unspoken, son Kilexa. Bueno, uno se queda prendado cuando ve la conjunción de la banda en vivo, pero sobre todo la manera de expresarse de Laura Plisance, con la voz, con esa actitud en la guitarra y la manera de afrontar las canciones. Kilexa, que tendremos ocasión, seguramente que habrá otras tantas de ver en directo a esta banda, con muchas más cosas que vayan confirmando desde Rodburg, porque va un poco despacio con las confirmaciones, pero bueno, la historia es que luego sean realmente interesantes. Muchas veces, y eso también forma parte de la caja de sorpresas de los organizadores de los festivales, cuentan cosas o te avanzan cosas que tú desconoces, ¿no? Pero no hay que desecharlas nunca, simplemente hay que indagar y dejarse llevar o ir directamente allí, presentarte y disfrutar a ver qué es lo que te encuentras, porque yo creo que estaremos de acuerdo en que por lo menos los festivales tan interesantes como estos, los festivales del rock, quieren presentar bandas, aunque sean desconocidas, que tengan calidad, no cualquier truño como te meten en festivales de relleno de otros estilos de música que nada tiene que ver con lo que habitualmente vamos y que te sientes como, pues yo creo que como los propios grupos se tienen que sentir, ¿no? Como un relleno allí. Y de Kilexa a Slomoza, que es una banda de pues mira, por ejemplo, Slomoza es una banda noruega de stoner que ya tiene un nuevo trabajo, nuevo disco llamado Tundra Rock, que lo han editado hace pocos días, y que ha sido uno de los grupos que ha estado muchísimo tiempo tocando en todos los festivales de verano de, bueno, vamos a decir de stoner, aunque ya sabéis que su música pues te pueden llevar también a otros recintos musicalmente abiertos que programen otras cositas, ¿vale? O sea, hard rock, Dune. Los festivales de hoy en día tienen escenarios temáticos, ¿no? Y pueden meterte ahí. Pero los conceptos son esos, los básicos. Y lo demuestran con las nuevas aportaciones que editan, que sacan con su música. Y es que estamos de enhorabuena poder disfrutar de temas como este Rise, que me parece que están en el buen camino. Hay bandas que sacan un primer disco, lo queman tocando por todos los lugares con buenos contactos para poder hacerlo, pero luego no saben seguir esa línea que te haga decir, oh, qué bien, esto es una banda realmente de más de un disco. Y de más de un disco me refiero, de más de un disco interesante, ¿no? Se ve que han aprovechado bien el tiempo la formación noruega de Eslomosa entre conciertos y festivales en las distintas épocas que han tenido desde que editaron su disco homónimo en el año 2000, porque han sido 4 años para componer este nuevo disco lleno de tundra rock, como se llama, esa fusión de conceptos sonoros que los hacen también musicalmente abiertos. Y que yo creo que tiene una estructura muy muy muy clara, ¿no? Y muy enganchona con esas guitarras desérticas en las estructuras, ¿no? Eslomosa, la verdad es que tienen ya material para dejarse ver durante otras temporadas. Hay algunas bandas que son así, que hasta que no ven que llega el momento definitivo de grabar algo nuevo, de presentar algo nuevo, pues se acogen a lo que tienen y les funciona. Vamos a escuchar ahora un grupo que se llama Cyclona, que son británicos y para mí, después de descubrirlo en directo en alguno de estos festivales habituales europeos, pues este nuevo retomar el contacto con ellos, con un disco que sacan ahora también, para mí fundamental, ¿eh? Esto es uno de los álbumes que creo que será cabecera durante mucho tiempo por el contenido tan sólido que tienen en cada una de las partes del disco. Warped Vision es como se llama, y por cierto que este fin de semana están actuando tanto Eslomosa como los propios Cyclona en el Keep It Low, en un festival que tiene lugar en Múnich, en Alemania, que hace ya algunos años que hemos dejado de ir porque no se puede estar en todo, pero que sí hemos visitado varias veces y me parece que es uno de los festivales también recomendables. 11 y 12 de octubre en el Backstage, en esa sala con distintos escenarios donde se van alternando. Y grupos como Fu Manchu, Trap Fighters, Master of Reality, The Grand Masjid, The Machine, bueno, Valley of the Sham. Lo cierto es que muchos de estos grupos, luego daréis cuenta, es que pareciera que las mismas agencias son los que mueven por todos los festivales a las mismas bandas porque se repiten. Pero no pasa nada. Hay veces que vemos la misma película distintas ocasiones y no pasa nada, ¿no? La música es como una película, un disco es como una película llena de capítulos, ¿no? Llena de canciones que van haciendo pues una sinopsis y que debe tener siempre un buen final. Cyclona se llama Cut Loose. We'll be right back. se llaman Ciclona, con ese nombre que es, bueno, pues el comienzo de la palabra psicótica, que de alguna manera te lleva a otro estado, bueno, pues un estado, yo creo, de iniciación hacia el Nirvana. Es un disco realmente interesante que pienso que tiene conceptos musicales que no solamente es, no, pienso no, lo es, abiertos, y que hace que bueno, que sea más atractivo si cabe la sonoridad de la banda. Cut Loose es como se llama este tema, pero no dudéis que vamos a oír otras canciones para que sepáis a lo que me estoy refiriendo en próximos programas. Pete Hamilton se mete de nuevo en Pete Hamilton, ya sabéis, Helmet, el alma, la raíz y desde luego la columna vertebral de esa banda llamada Helmet, pues está celebrando, que vimos hace no mucho, ¿no? Aquí en España, yo tuve ocasión de ver el concierto que hizo en Madrid presentando su último disco, su anterior trabajo, pero ahora se mete en un tour que va a estar por Estados Unidos y por Europa también, a propósito de el aniversario de aquel fabuloso disco, yo creo que es una referencia, llamado Betty, que cumple 30 años, se publicó en el año 1994 y estamos en 30 años después, en 2024, es un momento para arrancar, ¿no?, con un montón de fechas que se verán sucediendo y que nos hace desempolvar aquel trabajo. Yo lo tengo en una caja de CD con que es verde, con un color especial, ¿no?, con un formato, un embalaje distinto, como salió entonces, como algo, una particularidad, ¿no? Apostando por, pues eso, ¿no?, por los colores llamativos, no solamente exteriores, sino todo lo que se incluía dentro. El principio de aquel álbum era este Willman's Rainbow. Uf. Yeah. Bueno, marcó una época también discos como este para el sonido poco cotizado, digamos, para los grandes públicos. Eran pues como algo más alternativo, más ruidoso, y se han mantenido en sus 13. Pitch Hamilton cantando y tocando en escena y eligiendo también a sus compañías y también a las bandas que le han abierto, con las cuales repite como Local H, ¿no? En sus set, sus presentaciones, pero dando fe de las veces que he tenido ocasión de verlos en vivo, sigue manteniendo un sonido que yo diría que es que no sea igual. No es que no solamente es igual que las canciones, la música que entonces conocíamos en cuanto a pues, impacto de muro sónico, como a veces expreso, ¿no? Sino que es que lo pone una vuelta de tuerca más por ahí encima para que te des cuenta de que el nivel sigue estando, no solamente el autonivel que se exige a uno mismo, sino a quienes le acompañan, porque ha ido cambiando continuamente en su trayectoria de formación. Y bueno, pues siempre es un acierto ver a Hillmeth en directo, y sobre todo cuando te hace, pues, o te hacen ya perlas como estas. ¿Os acordáis antes cómo era aquello de los conciertos en directo? Cuando, da igual, cuando empezaste tú, da igual la edad que tengas, en el momento que te pillara. No era tan común, ¿no?, que estuviéramos hablando de que las bandas tocaban discos íntegros de celebración. También posiblemente porque no habían pasado suficientes años o décadas para que esos discos tuvieran lugar, poder presentarse. Ese puede ser uno de los motivos. Pero tocar discos íntegros posiblemente era algo a lo que no estábamos muy acostumbrados. Lo que pasa que han cambiado los conceptos de presentar música y de tocar y de reinventarse. Y también es verdad que el hecho de que algunas bandas o algunos artistas empezaran a hacer estas cosas y se viera que funcionaba, pues daba pie a que otros lo siguieran haciendo de la misma manera. Escuchamos ahora a Floxana Jessan, que tiene decimoquinto trabajo en la calle, con singles como este llamado The Heat o The Snake. Por lo menos yo lo elijo como single. No sé si es directamente uno de los temas, creo que sí, de los referentes que ha apostado, por los que ha apostado AFM a la hora de publicar este nuevo álbum, pero a mí me parece un tema realmente sólido. El disco se titula I Am the Weapon. Es un disco contundente que yo creo que mantiene una línea esperada por parte de la banda de la Bay Area de San Francisco, Flo Shannon Jason, que en algunos años anteriores, he de decir que sobre todo cuando los he visto o los vi en directo, pues no terminaban de, eran como un poco más estáticos de lo que se les esperaba. En pues no todas las bandas pasan por buenos momentos, a veces también cambios de formaciones, situaciones, canciones a lo mejor no muy llamativas que presentar en directo. Hay un poco de todo, o a lo mejor tú tienes un mal día y no es el concierto de tu vida y sí que lo están haciendo bien, también puede pasar. Pero ya las últimas veces, que han sido algunas que los he visto a Flo Shannon Jason, me han parecido a mí que mantenían esa, bueno, pues claro, son bandas con ya unas etapas a cuestas y yo creo que sí, que siempre son recomendables, ahora son recomendables sus actuaciones, más cuando tienen canciones interesantes como las de este nuevo trabajo. Y que es verdad que cuando vamos a ver a las bandas con las que crecimos, porque Flo Shannon Jason sí que fue una banda con las que yo crecí a principios de los 80, toda aquella bueno, resurgir, o sea, comienzo más que resurgir de un nuevo estilo, de nuevos estilos duros que ponían en jaque a otros estilos musicales, ¿no? Y que suponía el descubrimiento, pues, de pues, Flo Shannon Jason, Exodus, Testament, Metallica, Megadeth y tal cantidad de grupos que algunos se fueron quedando en el camino, pero que luego en los últimos años han resurgido ya con la veteranía y con las ganas de, bueno, de exponer ya con otras inquietudes musicales, de salir a tocar. También el hecho de que haya más festivales que los puedan acoger para momentos concretos, los convenzcan, reuniones de viejos amigos que no se veían, conmemoración de los que se han muerto, etcétera, pues bueno, pues los hacen posible este tipo de cosas. Flo Shannon Jason se han mantenido con todos los cambios y con las desavenencias que han llevado a tener en su carrera, pero es indudable que yo siempre me acordaré, como muchos de los que vivieron sus comienzos, de dos momentos clave, que fueron aquellos dos primeros discos, el Doomsday for the Disciple, que era el debut en el año 1986, y que tenía entre sus filas a Jason Newsted, quien luego se fue a Metallica, y que ya nunca más volvió a Flo Shannon Jason, aunque pudo haberlo hecho. No es como, esto no quiere decir que es como un líder de un partido político de España, que él dice que yo no fui porque no quise, para muchas cosas. El caso de Jason Newsted no es que hubiera querido venir, seguramente sus compañeros, después de la escapada que hizo marchándose de allí, pues seguramente que no le hubieran dado cobijo. Y luego aquel disco No Place for Disgrace, que fue publicado 2 años más tarde, probando suerte con Elektra, ya acogidos por un sello un poquito más fuerte a nivel de distribución, que tenía entre sus canciones un tema rompedor, que era aquella versión de Elton John llamado Saturday Night's All Right for Fighting, que era un pelotazo y que suponía también algo muy raro para las bandas, o poco común, que era incluir una versión de artistas pues a lo mejor poco comunes para conjugar, pues ya veis, ¿no?, donde estaban el sonido de Flo Shannon Jason y el de Elton John, pero que supuso también el comienzo de un experimento, una aventura, que era el de hacer las versiones de bandas muy duras que luego se convirtió en, bueno, pues ya sabéis, ahora ya no se saca un tema como versión puntual, sino discos enteros de versiones por parte de bandas que tienen un montón de canciones propias en sus espaldas. Bueno, y mira, es yo creo que coincidente, porque no iba a poner a Creator pensando en lo de las versiones, pero ya que me he ido por ahí, pues Pues mira, Creator, que vamos a recuperar lo que fue aquella historia que sacó en el mes de mayo, creo que fue, a través de Nuclear Blast, reeditó los álbumes Enemy of God y Orders of Chaos en vinilos remasterizados, y además incluyendo algunos extras que no recuerdo muy bien, pero entre ellos había unos cómics, alguna máscara de, y no sé qué más historias. Uno de los temas que incluían para este pack de relanzamiento remasterizado de esos discos era el tema You Are the Government, una versión de Bad Religion, muy cortita, pero muy interesante, que es lo que escuchamos ahora mismo aquí en Mr. Virus. Creator, You Are the Government. El tema forma parte de esa versión remasterizada del Orders of Chaos, Maile Pretrosa, siempre llevándose, yo creo que ya en los últimos años se ha vuelto más comedido a la hora de hacer experimentaciones extrañas, aunque sí que hemos visto cosas desde el Endorama, cuando sacó aquel disco gótico Endorama, no le salió muy bien aquello. A mí fue un disco que me encantaba, pero que no tenía que ver tanto con el estilo de los Creator que vimos crecer, y mucha gente le dio la espalda, es verdad. Y luego pues estuvo un montón de años diciendo, vamos a ver, si lo que funciona es el Creator de siempre, no vamos a experimentar. Pero ya en el último trabajo también incluye una voz femenina que además se la llevaba a sus directos, o se la ha llevado a sus directos como colaboradora, una cantante alemana, y que daba un toque de volver a abrirse y de ser creativo en los tiempos actuales. Y esto pues de Bad Religion pues está bien, mola, choca. Lo que choca es que sean canciones tan cortas, ¿no? Y Creator, que además ya sabéis que hace algunas semanas hablamos de que era la primera banda que estaba confirmada para el crucero de que hace la organización de Wacken, el Full Metal Cruise, que en 2025 dimos las fechas y que tendrían lugar, y la preventa de entradas y demás, ¿no? Y Creator pues era la única banda que creo que hay confirmada para ese crucero por distintos puertos, que tendrá lugar entre el 20 de septiembre de 2025 y bueno, por ahí, por esa fecha, no la recuerdo todas, 20, 25, se dividía en dos partes. En cualquier caso, el crucero está completamente sold out, ya todos los camarotes están comprados. Y hace una semana, no más, también Wacken como tal está sold out. Wacken, que sabéis que es el festival que se celebra a finales de julio, principios de agosto en la localidad de Wacken. Está entre dos tierras, como decían los héroes del silencio, pero en aquella zona. Y que solemos ir cada año y contaros cosas acerca. Este año no lo hemos hecho todavía porque no hemos tenido tiempo, pero prepararemos un programa especial. Está sold out. Digo, comento esto porque desde que pusieron las entradas a la venta, los abonos, han pasado un montón de semanas, incluso meses, para que se cerrara el sold out, y ya choca, ¿no?, que a Bakken le haya costado un poco más. Pero ahora toca, ahora hay que esperar a ver qué bandas van confirmando, ¿no? A ver si ese cartel va cogiendo fuerza. Venga, estamos con temas cortos. Quiero que escuchéis esto. Ahora os cuento un poco y ponemos algún tema más, porque es muy cortito. Se llaman Child, Abattoir of Minds. Al escuchar el nombre habré dicho, si es que hace poco ha venido una banda por aquí a tocar con ese nombre, ¿no? Pero no eran estos. La banda del rock setentero, que se llaman igual, no eran estos los que han tocado por aquí, por España, recientemente, y están en algunos festivales de Stoner Dune. A mí me pasó en Barroselas el pasado año, que estuve en la edición de Portugal, y estaban anunciados, y yo pensé que eran como Barroselas últimamente se ha abierto y mete también cosas un poco que chocan y que son bienvenidas, pues pensaba que iba a haber a los otros Child, y resulta que me encontré con estos de suecos, que tienen, bueno, son de distintos puntos, de Gotemburgo, de Estocolmo, pero que llevan un rollo más greencore, abiertos a sonidos que, bueno, en ocasiones recuerdan a Paldet, y que dan muy buenas impresiones, muy buenas sensaciones, porque además los músicos son músicos veteranos que están en otras bandas, y esto es como, bueno, no voy a decir que un pasatiempo, sino como otra aventura paralela. Y el 2023 sacaron su primer disco, Meditation in Field, y esto que has escuchado se llama Side Haze, y está editado hace poco, en este año 2024. Con lo cual, vamos a escuchar, porque es muy cortito los temas que incluye, otro de esos temas, Sweating Gold. Child es un grupo hiperactivo, de músicos hiperactivos que suena muy bien, suena Mr. Virus, suena muy bien, y que casualmente fue el reencuentro también de algunos de los músicos que conocí en otro proyecto por primera vez en Múnich. Hace poquito hablamos del Keep It Low, que tiene lugar en estas fechas en octubre, en el Backstage. Pero es que en abril hacen otro festival allí en Backstage también, que es el Dar Easter Metal Meeting. El Dar Easter Metal Meeting, que además reparten por allí conejos de Pascua en formato de chocolatinas escondidos entre los distintos escenarios y lugares del espacio, con distintas salas, porque también tiene una parte que une un sitio con otro, mercadillo, etcétera, y que fue muy divertido. Yo allí tocaron Gran Cadáver, creo que era la primera banda, el primer grupo que tocaba en de las dos fechas que tuvieron lugar en la edición de este año 2024. Bueno, muchas veces me falla la cabeza, pero sí, ¿no? Este año ha sido cuando... Sí, estamos en octubre. Entonces, en el Dar Easter Metal Meeting tocaron Gran Cadáver. ¿Por qué cuento esto? Porque luego me fui a Barroselas y apareció sobre escena una banda que no esperaba, que eran estos. Y allí estaba... pues lo conocí físicamente. Es su guitarrista, Alex Jerfield, tocando encima. Digo, coño, ese tío tiene un look peculiar, y es que era el guitarrista de Gran Cadáver. Y bueno, pues también aquí se encuentra el otro guitarrista que también estuvo o que ha tocado en Gran Cadáver como músico de directo, Pirt Stelberg. O sea que digamos que todo queda en familia, y Child y Gran Cadáver pues tienen esa espontaneidad para tocar en cambiándose los nombres y la música, sin duda, aparte de que los músicos, el resto de las formaciones estén en otras agrupaciones. Pero bueno, tampoco os voy a comentar todas porque sería un no parar. ¿Y por qué no? Escuchemos a Gran Cadáver, que por cierto, Dar Easter Metal Meeting se celebrará entre el 19 y el 20 de abril de 2025 en Backstage en Múnich. Un festival muy muy recomendable. Este año coincide en las fechas con el de Rothenburg. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos que podamos salir de aquí e ir a alguno de los dos. Esto es Gran Cadáver. El tema se llama War Mausoleum. Rising to the spiders and the tubes. Bueno, pues ahí tenéis, ya los has escuchado también en Mr. Virus, en otros momentos, pero la conexión con Gran Cadáver, una banda súper chula en directo y que además es que, claro, con músicos que tienen ya pues el bagaje que tienen cada uno de ellos, pues dices un nombre que no conoces, digo, bueno, pues a ver quién hay detrás, pero siempre generalmente hay sorpresas. Y a mí me pasó con Gran Cadáver también, cuando me presenté en el backstage allí a primera hora para ver el arranque de estos tipos y bueno, pues descubrimos que no porque una banda de el pistoletazo de salida a un festival muy largo con muchos grupos y a primera hora significa que es una banda, la peor banda del festival colocada ahí porque va, vamos a dejarle este horario que no, todo lo contrario. En ocasiones ponen a las mejores bandas al principio para que precisamente la gente madrugue y no lo deje para el final. Gran descubrimiento, Gran Cadáver. Child también dentro de ese rollo más duro también. Y bueno, y el resto de proyectos que tienen. Pero es que la música es un sinfín. Mira, estaba viendo aquí que otro dos festivales que a mí me lo parece interesante. Hay muchas cosas, claro, no se puede estar en todo. Pero sí tienen las opciones o por lo menos saber que existen. Y además los festivales son un punto de encuentro o de inicio para que descubras bandas que luego a lo mejor marcan alguna etapa de tu vida. En el Dark Eastern Metal Meeting, donde tocaron Gran Cadáver, este año tocaron Hellbatcher, que es otro proyecto muy divertido con un cantante que va vestido de cuero y tachas así, que es una especie de mezcla entre el cantante de Pentagram y los heavies de la Gran Vía de la calle de Madrid. Y están confirmados Hellbatcher, para recién confirmados para la próxima edición de Partizan. En estos días han dado nuevas bandas que se unen a todas las que dijimos ya en semanas anteriores y aparte están The Spirit, Druden Sun, que es bueno, casi todo black metal, death metal, greencore. Pues Partizan es un festival bastante cañero que se hace entre en un aeródromo en desuso y que es justo el fin de semana siguiente a la celebración de Wacken, ¿vale? Para que os hagáis más o menos las cuentas. Y aparte de los grupos que os decía, Gutslied, también Gorgoroth y Napalm Death, se han confirmado Napalm Death, que se unen ya pues a bandas como Carcass y otros muchos grupos que están ahí confirmados. Las primeras bandas, mira, voy a decíroslas, voy a echar un vistazo a los grupos. Bueno, no lo voy a decir porque si no nos vamos a tirar aquí mucho tiempo. Pero sí que quiero ir al festival. Vamos a ver si podemos de alguna forma enlazarlo el año que viene con Wacken. 7, 8, 9 de agosto en Overmeyer, el aeropuerto que está allí en una zona pues un poco deshabitada. Esto es Napalm Death, uno de los grupos recientemente confirmados, dando pues fuerza al Partizan en su próxima edición. We'll be right back. parecer un tema musicalmente atrevido para Napalm Death, posiblemente tú pienses que no, pero otro dirán que sí, pero lo llevan en sus directos, este People Pie, donde resuena esos toques de bajo, que es una maravilla. Napalm Death, un buen momento para recordarlo siempre, son un buen momento, y que además nos va a enlazar con otros que se van por lo experimental, por lo psicodélico y por lo endurecido musicalmente, como son los fineses Oranssi Pazuzu, que hace un par de días han estrenado ya definitivamente su nuevo disco, 4 años después de que editaran el último, a través de Nuclear Blast, llamado Muuntautuneena, pero en finlandés, seguramente que no he pronunciado así, y que bueno, pues hace que el black metal conjugue muy bien con la música psicodélica, con la oscuridad, luego en directo con esos juegos de sombras y destellos, vamos a decir, más que luces, sombras y destellos tenues, que hacen que los músicos parezcan muñecos spitting images mientras tocan, ¿no? Que se vayan a desencajar como las muñecas que le rompías a tu hermana, a tu prima de pequeño, le arrancaba la cabeza a las nancys aquellas, porque a ti te gusta el heavy metal y no esas cosas que no entendías. Ahora mismo las tratarías como un objeto de colección, seguramente, y si cayera en tus manos una de ellas, seguramente que la estarías vendiendo en Wallapop o en alguna de esas sitios que se vende ya, que se vende cualquier cosa, y que te compran y te pagan además. Hay un segundo mercado para todo, no hay que deshacerse de las cosas por capricho ni por momentos en los que detestes algo de tu hermana mayor, de tu hermana menor. O mayor, ¿no? Normalmente. Bueno, Oranssi Pazuzu, el tema se llama, después de que escucháramos el single adelanto en su momento, que daba título al disco, esto se llama Bioalchemisti y muestra ese poderío de una banda que no tiene límites, que sigue sin tener límites y que sigan manteniendo esa estructura, porque lo seguiremos queriendo igual. Bansi Pazuzu. Es una banda surrealista musicalmente, que también da lugar a los, yo creo que momentos surrealistas que no son casuales, que a veces no son casuales. Hace, vamos a decir, no mucho, a la salida de un concierto, yo me fui a trabajar con el taxi para el concierto, o sea, paré de trabajar, vi el concierto que tenía que ver en Madrid y luego me fui a trabajar. Entonces se ve que salió más gente del concierto. Yo pasé mi coche por la puerta y nos subimos un montón de gente en el mismo vehículo, yo trabajando y los otros iban hacia un lugar y uno delante y los demás detrás. Lo que pasa es que era una situación como un poco incómoda, porque yo oliendo alcohol y no había bebido, me habían tirado una copa encima. Y ellos olían a tabaco, pero en el sitio del que salíamos no se podía fumar. Y a mí no me gusta que en el coche huela a tabaco ni dejo que fumen. Entonces era como incómodo, ¿no? Porque parecía que el conductor pues soltaba cierto aroma a brandy y los clientes parecían que estaban fumando dentro del coche. Era todo un poco así. Pero nos pusimos a hablar de música después de este encuentro con unos desconocidos y ellos empezaron a recomendarme algunas bandas porque yo tenía puesto en el equipo reproductor algo que les gustaba, ¿no? Y al final pues me dijeron algunos nombres interesantes y yo les comenté otro de los nombres interesantes, algunos, y eso fue la recomendación de Oranzi Pazuzu, que no conocían y que se quedaron un poco impresionados por el nombre y me dijeron: Oranzi Pazuzu, dice, esto tiene que ver con El Exorcista. Y le dije: sí, tiene que ver con El Exorcista, porque efectivamente el demonio Pazuzu aparece en El Exorcista y tenían ahí muy buen cálculo y muy buena visión, ¿no? Oranzi Pazuzu viene un poquito por ahí, por el demonio babilónico que aparecía en el filme del Exorcista. En cualquier caso, todo fue muy, muy surrealista, incluso al sitio que me dijeron ellos que lo llevara, pero yo seguí trabajando. Y bueno, simplemente es una pequeña anécdota de que hay veces que, cuando menos te lo esperas, pues recomiendas bandas que los demás anotan y que supone el comienzo de una amistad en un coche con franja roja. Esa franja roja suena a Rayo Vallecano. En realidad la música es un círculo. Un círculo cerrado que en cualquier momento se abre. Deja de ser un círculo, sino que se convierte en una espiral. Y una espiral, aunque parezca que no tenga fin, te puede llevar a uno de los mejores momentos de tu vida. Esto que estás escuchando se llama Russian Cycles y es una banda de Chicago de post rock, post metal instrumental, que estará tocando de nuevo en España en el mes de noviembre y tiene dos fechas programadas: el 10 en Madrid en la Sala Nazca y el 11 en Barcelona en la Sala Salamandra. Se llama Russian Cycles. Una espiral de buen gusto. We'll be right back. Russian Circles es una banda altamente combustible. Es en directo es bueno, sobre todo también en combustión, cuando utilizan determinados focos que impactan sobre los músicos que están en oscuridad, dependiendo en qué lugar tocan, y lo pueden hacer. Lo he visto en distintas puestas de largo, en festivales y en salas, pequeñas, y claro, es distinto. Bueno, es distinto. Procuran que sea más o menos eso. Y cada vez que suena, retumba su música instrumental, saltan como destellos, chispazos, que iluminan a sus músicos. Son estructuras muy, muy, muy interesantes, muy, muy inquebrantables y armónicas. Y bueno, pues estos conciertos que os he comentado que ocurrirán en noviembre, serán. Ahora en octubre hay dos festivales también que tocan en un montón de sitios, pero dos festivales que yo tengo marcados para verlos a ellos, que es el festival del Amberes, el Desert Fest Amber en Bélgica. Y eso será la semana que viene, ¿no? El 15, el 18 de octubre. Bueno, las fechas son del fin de semana, pero ellos tocan el 18 de octubre y luego tocan en otro festival que se llama Samhain, en Maastricht, en Holanda, el 27 de octubre. Ahí estarán tocando también Russian Cycle. Son dos bandas que seguramente podré disfrutar íntegramente en dos conciertos que serán bueno, únicos, porque serán en distintos espacios, distintas horas, pero vamos, que no me importa, es lo que os decía, repetir las veces que hagan falta. Mira, voy a aprovechar para poner una colaboración de Hatmanchild, que es una banda francesa que hemos vuelto a ver este año en Hellfest, cuando hacen la versión aquella de Recordando a los Indios Americanos. Es realmente impactante, ¿no?, el toque que le dan. Creo que era al final del concierto. Creo que os comenté algo en su momento, ya no lo recuerdo, pero os cuento tantas cosas que no sé si o os quiero contar tantas cosas que no sé si lo he hecho en realidad todo. Pero Hatmanchild ahora publica una colaboración con una banda holandesa que se llama Dool, con dos O's, O's, O-O, D-O-O-L, Dool, y que se llama Throws, pensamientos antes del ardor del mediodía, algo así, ¿no? Y que suena de esta manera. Vamos a escucharlo porque Hatmanchild, que son, como os decía, franceses, pues a lo largo de su historia, desde que se fundaron hace pues 15 años, 14, 15 años, no han dejado de sacar discos íntegros por su cuenta, pero también un montón de discos compartidos, los llamados split, colaboraciones con otras bandas. Ha sido una constante entre álbumes propios y colaboraciones con otros artistas, otros músicos, aparte de EPs, y eso está muy bien, porque enriquecen al músico y significa que tampoco tienen esas miras altivas, ¿no?, de yo y nada más, sino que hay que dejarse llevar por lo que unos te aportan y lo que puedes entregarles a los demás. Hatmanchild y Tools, 2 AM Throats. casi que estamos llegando al final del programa de Mr. Viru. Los saludos para todos aquellos que siguen la sintonía a través de asaltomatarradiorock.com y también a través de las distintas plataformas de podcast donde se puede escuchar y reescuchar este programa. Se despide Raúl García y lo hacemos con Manzanares River Blues y con su trabajo Largo Recorrido. Esto se llama Hazme Sentir Tu Rock and Roll. Hazmelo sentir siempre. No lo olvides. Hasta la próxima. Ya sabéis que será muy pronto. Que no llego a entender. Todos los días lo intento y no pienso parar porque conseguí una vez hacerte sonreír y un susurro te arranqué. Tantos años de empeño deben ablandar tu ser. Será porque cada día que pasas en silencio mi alma se derrumba como el sol. Será hoy y necesito que estas cuerdas me hagan sentir tu rock and roll. Poder detener, tengo fijado el horizonte en conseguir alcanzar caricias que abras en tu piel, que provoquen tus gemidos y gritos de placer. Yo encenderé tu fuego, con mis manos te amaré. Será hoy, porque cada día que pasas en silencio, mi alma se derrumba como el sol. Será hoy, y necesito que estas cuerdas me hagan rock and roll. Pudiendo